CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Si crees que no es posible algo mejor, ves el futuro sin color, que el mundo es un... Buenas tardes a todos y a todas. Entramos en el bloque sindical, un bloque donde os vamos a mantener informados, informadas de todos los conflictos laborales a nivel de Aragón, La Rioja, y también de los resultados que vayamos obteniendo en futuras elecciones sindicales. Bueno, y después de escuchar nuestra introducción, vamos a dar paso a lo que vamos a hablar hoy en nuestro bloque sindical de aquí, de tu programa de Onda Negra. Bueno, vamos a hablar de nuestro compañero Miguel Roldán, represaliado por Opel Stellantis. Vamos a hablar sobre la huelga del 27S contra el genocidio en Palestina y sobre la manifestación realizada el día 17 en la Plaza España con los sindicatos ISTA, Intersindical de Aragón, SOA y CUT y CGT contra los accidentes laborales. No son accidentes, son asesinatos. Y así acabaremos el bloque sindical. Y damos paso a la entrevista con Miguel Roldán, compañero de Opel Stellantis, pero que vamos a luchar hasta su readmisión. Miguel, compañero, readmisión. Desde la sección sindical de CGT queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con el compañero represaliado por Opel Stellantis, Miguel Roldán, compañero trabajador de procesos en pintura. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos un poco cómo ha sido el despido. Hola, buenas. Lo primero, agradecer al sindicato el gran apoyo que me estaban ofreciendo desde el primer momento que me comunicaron el despido, el día 18. Y bueno, pues comentaros a todos vosotros y a todas vosotras lo que me viene pasando. Estuve ayudando en las elecciones sindicales de la empresa y a partir de ahí la empresa fue agravando la situación hacia mi persona y decidieron comunicarme un cambio de puesto de trabajo. Este cambio o esta sanción la llevé ante el juez me dio la razón, y cuando volví a mi puesto de trabajo empecé a notarme pues un seguimiento y bueno, pues que las cosas no funcionaban como tenían que funcionar. Y nada, y a partir de ahí la cosa se fue agravando, solo que fui comunicando a la empresa, al sindicato, hasta que pues bueno, el día 18 me comunicaron el despido. Y nada, pues solo queda decir que el único camino pues es la lucha. Bueno, y hemos escuchado a nuestro compañero Miguel Roldán, compañero despedido en Opel Stellantis, donde más adelante os mantendremos informados de futuras acciones en solidaridad con el compañero y el futuro juicio que tendrá en noviembre. Bueno, y ahora pasamos a más noticias, como es la huelga que está convocada para el 27 de septiembre, huelga general por Palestina. Desde que se reconoció la masacre en Gaza por parte de Israel, hemos sido testigos de multitud de actos, manifestaciones, acampadas en solidaridad con el pueblo palestino. La actuación tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores está siendo vergonzosa. No se han aplicado sanciones de ningún tipo al comercio con el Estado sionista, al igual que se ha identificado la compraventa de armamento a Israel. El reconocimiento del Estado palestino por parte del actual gobierno no deja de ser un acto simbólico cuyo fin es desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales, retrasando así la implantación de medidas reales. Desde CGT exigimos al gobierno español la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, el reconocimiento y amparo del derecho de retorno a todas las personas palestinas refugiadas y que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la ocupación del Estado sionista de Israel. Contra la complicidad de nuestras instituciones y gobiernos y atendiendo a la llamada de las trabajadoras y trabajadores palestinos, convocamos una jornada de lucha y huelga general el día 27 de septiembre. Súmate para el 27 de septiembre por Palestina. Bueno, y después de informar sobre la huelga de 27S, huelga contra el genocidio del pueblo palestino, CGT colaboró y apoyó una concentración el pasado martes 18 de septiembre contra el terrorismo patronal. Y ahora vamos a pasaros a leeros lo comunicado que se transmitió de los sindicatos convocantes. El pasado martes 10 de septiembre fallecía fruto de la precariedad laboral un compañero de 31 años. Energías Renovables de Deimos contrata a Global Energy Service, SEMSA, que subcontrata a Gilva, que a su vez subcontrata a QVA, empresa en la que trabajaba hacía 2 años el compañero. Los sindicatos CGT, CUT, Intersindical de Aragón, ISTA y SOA transmitimos nuestras condolencias a los y las familiares y amistades del trabajador. Es triste volver a pedir una vez más a la Inspección de Trabajo que garantice el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los empresarios son muy conscientes de la escasez de medios dedicados a controlar estos sistemas, que en cada nivel de subcontratación se precariza más. En esta ocasión ha sido el trabajador S.M. en el que, fruto de falta de estos medios de prevención, le cayeron 8 toneladas de peso de un camión que transportaba bloques de hormigón. Son 24 accidentes mortales en Aragón este año. ¿Son ya suficientes para que algún responsable político haga algo al respecto? Ya estamos cansados de ir al trabajo y sin la garantía de volver sano o sana. Casa. Esperamos volver sano a casa. ¿Esperamos al siguiente para poder hacer algo más que concentrarnos? CGT, CUT, IA, ISTA y SOA. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca. Amigos, amigues, amigas, un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón La Rioja. Y después de unas largas vacaciones en las ondas de Radio Topo, empezamos una nueva temporada en Onda Negra. El curso pasado, si lo recordáis, terminó con movilizaciones, concentraciones delante de los centros educativos y mucha incertidumbre con respecto a los recortes en los cupos que se iban a producir en los centros. Y así fue. Cuando volvimos el pasado 2 de septiembre a las aulas, pasó lo que nos temíamos: reducciones, recortes y movimientos típicos de trileros que, maridados con buenas palabras y queriendo dar la imagen de que todo va bien, de que no pasa nada y todo sigue igual, han hecho que todo el colectivo educativo se haya despertado y ya se hayan producido las primeras movilizaciones de la Marea Verde. Por otro lado, pero sin salirnos del ámbito educativo, el Ayuntamiento de Zaragoza también ha prendido la mecha de los recortes y esta vez le ha tocado a las llamadas nuevas zonas jóvenes, lo que antes era conocido como PIES y Casas de Juventud. En la sección de hoy haremos un monográfico del tema, ya que el asunto lo merece. Para ello, escucharemos en primer lugar la entrevista que hicimos el pasado sábado 7 de septiembre a Idoia Saiz, en lo que tenía que haber sido la noche insomne, pero que el ayuntamiento canceló. Y también escucharemos el manifiesto que leyeron a Zahara y David en representación de las trabajadoras de las zonas jóvenes. Muy buenas tardes, amigos, amigues, amigas. Sábado 7 de septiembre de 2024, Auditorio de Zaragoza, Plaza Miguel Merino, y estamos con Idoia Saiz, presidenta del Comité de Empresa de Prides, que pertenece también al Secretariado Permanente del Sindicato de Enseñanza de CGT. Muy buenas tardes, Idoia. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías contar a Onda Negra Enseñanza por qué estamos aquí reunidos, reunidas, reunides? Bueno, claramente es una forma de visibilizar el conflicto colectivo y el conflicto social que veníamos anunciando de un tiempo a esta parte, concretamente desde junio, si el Ayuntamiento de Zaragoza, el Servicio de Juventud, no retiraba los pliegos de condiciones para la gestión de zonas escolares, de zonas jóvenes escolares, y si no paralizaba el plan de desmantelamiento de casas de juventud de barrio, de las zonas escolares de barrio, que está ya empezando a realizar, porque de hecho ya ha cerrado la casa de juventud Oliver. Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras de las zonas jóvenes nos hemos empezado a movilizar, se han empezado a movilizar y a visibilizar este conflicto. Y bueno, es una parte más. Hoy tocaba huelga, paros de unas horas en una actividad de ciudad en la que habíamos colaborado y habíamos ayudado a preparar y con la que por supuesto no estábamos de acuerdo en su suspensión. Y si el Ayuntamiento de Zaragoza y el Servicio de Juventud, en su parte técnica, que tenemos claro que es la culpable de semejante chapuza, no rebla, pues ahí seguiremos y anunciamos más movilizaciones y más actos públicos. Pues lo que nos cuentas, este modelo instaurado desde hace más de 30 años en la ciudad de Zaragoza, lo que se quiere es desmantelar y ya es un hecho real como lo que ha pasado en el barrio Oliver. ¿Qué supondría para trabajadores y trabajadoras este recorte, estos pliegos, estas nuevas contrataciones? ¿Qué supondría, Idoia? Vale, podemos hablar de dos cosas interesantes. La primera es que supone a los trabajadores y las trabajadoras y ya también a jóvenes que tienen sus puestos de trabajo como monitores de los centros educativos, este desmantelamiento, y luego qué supone para los jóvenes, ¿no?, de la ciudad y las jóvenes de la ciudad y para la ciudadanía. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras, evidentemente, si cierran las casas son despidos y con los recortes de los pliegos de condiciones se recorta un 20 y un 33% la jornada laboral en algunos centros. En todos los centros se recorta algo, en algunos están a 25, quedarían a 25 horas y en otros a 30 horas, con su correspondiente reducción de salario. Evidentemente con eso no se puede vivir, entonces habrá una fuga de profesionales que estaban, algunos de ellos llevan trabajando muchísimos años, profesionales del sector formados y que se creen muchísimo los proyectos, pues evidentemente pues se irían a la calle. También el desmantelamiento de las zonas jóvenes supone, de las zonas jóvenes de barrio, supone despidos, evidentemente, y la falta de actividades en los barrios concretas, pues habrá un efecto dominó de también un menos trabajo en chavales, chavalas que ejercían de monitores de las actividades o incluso de profesionales autónomos que dedicaban su tiempo y su profesión a enseñar a jóvenes a hacer actividades y cosas. Eso por un lado, pero yo creo que la pérdida más grande evidentemente es la de la ciudad de Zaragoza, que pierde el modelo de prevención referente que ha sido referente para muchas ciudades del Estado español, incluso ciudades europeas, porque era un proyecto, es un proyecto, voy a intentar hablar de él en presente aún, por favor. Es un proyecto de prevención, es un proyecto socioeducativo que trabaja con el joven de una manera integral y de una manera coordinada con otros profesionales, tanto de infancia como servicios sociales, centros educativos, orientadores, centros de salud, familias. Es un programa de prevención. Y tener una casa de juventud en un barrio abierta y con un educador que trabaje de manera interdisciplinar con el joven y con otros profesionales, es un lujo que pocas ciudades se pueden permitir y que directamente pues afecta evidentemente a la prevención de la delincuencia juvenil, de las bandas, de que se metan en líos, de consumos inadecuados, etcétera. En los centros educativos pasa lo mismo, tener un educador de referencia es una reivindicación que están teniendo muchísimas ciudades y muchísimas países que tengan que quieren que haya un educador en los centros educativos, y aquí pues ya se consiguió en su día. Este modelo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido mejorando, evidentemente, y se ha ido adaptando a los tiempos, pero parece que tanto la parte técnica, insisto, que la culpa es de la parte técnica y de sus chapuzas y de su manera de pensar, como la parte política parece que no ven este lujo que tenemos en esta ciudad y se lo quieren cargar. Es bueno, muy fuerte. Si tuvieras aquí enfrente ahora mismo, no sé, al responsable, a la responsable técnica, o a la señora alcaldesa de esta muy noble, muy heroica y siempre leal ciudad de Zaragoza, ¿qué le dirías? Hombre, evidentemente a la alcaldesa y a la concejala le diría que se informe bien de todo lo que están haciendo, que este modelo igual casa más con su manera de ver la política y la vida, ¿no? De un consumo más neoliberalista, ¿no? Neoliberal, del consumo de actividades, ¿no? Menos trabajo con los chavales y chavalas de barrio, la migración, las familias y más consumo. Pero evidentemente somos una ciudad referente en modelos de prevención, somos ciudad amiga de los niños, habría que revisar esa etiqueta de ciudad amiga de los niños si se van estos proyectos, y que creo realmente que aunque case con sus ideas, se está dejando manipular o engañar con una parte técnica que va a acoso y derribo en plan destroy a cargarse todo lo que ha habido establecido, porque tendrá una ideología determinada y porque no creen en los proyectos, pero realmente, y bueno, y a la parte técnica le diría que vale ya de chapuzas y que realmente trabajen realmente por la ciudadanía, que es para eso por lo que son funcionarios y funcionarias. Bueno, pues aquí quedan tus palabras claras y concisas, Idoia, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos en las calles porque esto hay que frenarlo. Totalmente, muchas gracias, y eso, seguimos en las calles, ya anunciaremos próximas movilizaciones y espero que nos deis altavoz y voz, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Zaragoza dispone de una red de espacios municipales juveniles referente en otras grandes ciudades, que se encontraba en pleno funcionamiento desde hace 30 años. Estos espacios antes eran llamados Casas de Juventud y PIES, Proyecto de Integración de Espacios Escolares. Pero hace menos de 2 años se cambió el nombre y fue el comienzo de la destrucción de la red tal como la conocemos. Primero vamos a explicar un poco qué se hace en las zonas jóvenes y después cómo el ayuntamiento está destruyendo estos recursos. ¿En qué consisten las zonas jóvenes? En cada barrio, incluidos los rurales, disponemos de una zona joven de barrio que menos una quincena en verano abre todo el año. Aquí se desarrollan cursos a un coste muy pequeño impartidos por profesionales de indudable formación especializada, por ejemplo, batería, teatro, guitarra, pintura. También se pueden reservar salas de forma gratuita para bailar, para juntarte con tu grupo de colegas a hacer música, pero también sirve de punto de encuentro para la juventud y para su desarrollo personal. Espacios en los que simplemente echar la tarde jugando a juegos de mesa, al ping-pong o conociendo gente nueva con el acompañamiento de las educadoras del centro, como las que aquí estamos presentes, y con las que esas personas que vienen pueden hablar de todo lo que les preocupa y lo que les alegra. Unos espacios similares, zonas jóvenes escolares, se encuentran en los institutos públicos, colegios públicos integrados y en los colegios de educación especial. y en conjunto se desarrollan proyectos deportivos de igualdad y solidaridad que sirven para interrelacionar la juventud de toda la ciudad. Ahora, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? En los últimos 5 años, la Corporación Municipal está modificando y menoscabando de forma sistemática, pausada y silenciosa todo tipo de recursos de la ciudad, autogestionados y sin rentabilidad económica. Cerraron el CSC Buñuel, han recortado el centro de préstamos, han cambiado la gestión de Topía, la harinera, y ahora nos ha tocado a las zonas jóvenes. Para empezar, desde el Ayuntamiento y el Servicio de Juventud han decidido romper con la conexión entre las zonas jóvenes de barrio y zonas jóvenes escolares, tanto entre ellas como con el resto del barrio. ¿Cómo está pasando esto? Lo primero, las zonas jóvenes escolares se van a gestionar por un lado y las de barrio por otro. Ya han salido a concurso las nuevas condiciones de las zonas jóvenes escolares, los PIES, con una reducción de 7,5 horas en la jornada de las trabajadoras de la mayoría de los centros y menos presupuesto para las actividades. Todo esto se traduce en menos actividades, menos tiempo para atender las necesidades de todo tipo de juventud y sus familias y cuotas más altas que no todas las familias se pueden permitir. Además, con estas condiciones, trabajar en equipo con los institutos, centros cívicos, ludotecas u asociaciones como se venía haciendo hasta ahora va a resultar muy complicado. ¿Y qué pasa con las zonas jóvenes de barrio, las casas de juventud? Sobre ellas se encuentra una capa de incertidumbre y ocultismo del que poco se nos quiere informar. Lo que sí sabemos es que ya se ha cerrado la zona joven del barrio Oliver, un barrio con una alta población juvenil en riesgo de exclusión social. Desde el 17 de agosto es la primera zona joven del barrio que dejó de existir en Zaragoza. Desapareció con poco más de una semana de margen para poder despedirse y dejar cerrado todo el centro antes de irse. Esta forma rápida e imprevista de actuar hace que no haya tiempo de reacción por parte de la población ni sus trabajadoras. Aún así, el día de su cierre en el barrio Oliver se concentró en las puertas del túnel, donde se encontraba la zona joven Oliver, en muestra de apoyo y reivindicación. Y es que zona joven Oliver era parte muy importante de su barrio. Estaba dentro del plan integral de barrio Oliver y también trabajaba mano a mano con otros proyectos de integración del barrio como educación de calle. Todo esto nos hace pensar que los cambios hacia un nuevo ocio de consumo, despersonalizado y con mayor precariedad, solo acaba de empezar. Por cierto, ¿cómo justifica todo esto el Ayuntamiento y su Servicio de Juventud? Es curioso, porque todo esto se ha amparado en la realización de procesos participativos cuyas conclusiones están totalmente manipuladas, cuando no directamente inventadas, para justificar sus fines. Nos hablan de rentabilidad social y mejora de la calidad del proyecto, pero quienes estamos en el día a día, cara a cara, sabemos que es solo una frase vacía sin un trasfondo real y que los cambios que se están llevando a cabo no mejoran en absoluto las condiciones de los servicios que la juventud de nuestra ciudad se merece. En definitiva, continuaremos con los actos y movilizaciones necesarias hasta que consigamos frenar este ataque a nuestra ciudad y a nuestra juventud. Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Natalia Gulbani, 32 años, Barcelona, 3 de junio. Florica, 54 años, Benaguasil, Valencia, 7 de junio. Mujer de 64 años, Tarragona, 7 de junio. Mujer de 62 años, Vilarig, Girona, 10 de junio. Mujer de 68 años, Barcelona, 16 de junio. Soledad, de 65 años, en Soto del Real, Madrid, 18 de junio. Yolanda, de 44 años, en Girona, 23 de junio. Amal, de 30 años, y sus hijos Adam, de 8, y Ajiba, de 3 años, en Las Pedroñeras, Cuenca, 28 de junio. Petra, de 76 años, en Fuengirola, Málaga, 29 de junio. Laura, de 20 años, y Marian, de 49 años, en Zafarraña, Granada, el 29 de junio. Rosy, de 67 años, Villena, Alicante, 5 de julio. Mujer de 50 años, Antequera, Málaga, 5 de julio. Susana, de 48 años, Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 6 de julio. Juliana Denise Vinuesa, 32 años, Buñol, 13 de julio. Sara Abigail, de 29 años, Carabanchel, 13 de julio. Trudy, 76 años, en Salou, 13 de julio. Margarita, de 36 años, 14 de julio. Manuela, de 30 años, en Sabadell, 14 de julio. Irene, de 51 años, El Motril, Granada, 18 de julio. Mujer, de 57 años, en Cuenca, 1 de agosto. Mercedes, de 74 años, en La Coruña, el 2 de agosto. Estos son los nombres de las mujeres asesinadas en los meses de junio, julio y agosto de este 2024. Las nombramos para que dejen de ser números. Tristemente, los asesinatos machistas no cesan. Ha sido un verano horrible. El 61% de las mujeres víctimas mortales de la violencia machista registradas durante lo que va de año fueron asesinadas este verano. Es fundamental comprometernos y trabajar en la erradicación de todo tipo de violencias machistas. Desde el Grupo de Mujer hacemos un llamamiento a participar en aquellos actos y acciones que se organicen para luchar contra esta lacra. Desde CGT exigimos medios de protección efectivas contra la violencia machista, que se desarrollen nuevas medidas de protección acordes con el Convenio de Estambul y la Agenda 2030, convirtiéndose así de manera real y efectiva en un sistema integral de protección que erradique cualquier forma de violencia, especialmente las violencias machistas, presentes no solo en el ámbito doméstico, sino en las calles, en los centros de trabajo, en el sistema educativo y en todos los ámbitos de la vida, sean combatidas de manera real y efectiva. Desde CGT, todos los días 25 de cada mes, se lanza una campaña en la que denunciamos el terrorismo machista que nos asesina y que tiene que parar. No a las violencias machistas. Fecha del 28 de septiembre, que es el Día por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Despenalización del Aborto. La campaña del 28 de septiembre es una iniciativa del Movimiento de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas que luchan por la despenalización del aborto. Esta fecha surgió en el año 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se hizo en Argentina. En nuestro país, contamos con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo el 28 de febrero. Esta ley avanza en el reconocimiento de derechos reproductivos, menstruales y sexuales, pero a día de hoy todavía existen cientos de países donde el aborto está limitado a ciertas circunstancias, como son motivos socioeconómicos, preservar la salud o únicamente autorizado para salvar la vida de la mujer. En otros países, abortar está prohibido por completo. La estigmación y la discriminación de las mujeres aumentan el impacto emocional y psicológico a la vez que incrementa la desigualdad de género. En estos países, la falta de acceso al aborto legal conduce a un aumento del índice de mortalidad materna y a sufrir riesgos para la salud, produciéndose abortos no seguros y la clandestinidad. Penalizar el aborto no lo impide, solo hace que sea menos seguro. Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir su número. Lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros. Uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los estados garanticen que las personas tengan acceso a educación sexual, que puedan utilizar métodos anticonceptivos eficaces y que puedan someterse a abortos legales y sin riesgos y poder recibir atención inmediata en caso de complicaciones. Obligar a alguien a llevar un embarazo por el motivo que sea es una violación de sus derechos humanos. Desde CGT nos unimos a la lucha para reivindicar el derecho al acceso al aborto libre en la sanidad pública, legal, gratuito y universal. Reivindicamos el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra salud. Como todos los años, este 28 de septiembre nos movilizaremos por la despenalización y legalización del aborto para evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino. Os animamos a acudir a las convocatorias que se realicen por un aborto libre, público, seguro, gratuito y universal. No queremos terminar este bloque de mujer sin dar paso a la compañera Cristina, que es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio y que en estos días están convocando diferentes concentraciones para luchar por sus condiciones laborales. Os dejamos con ella. Hola, compañera. Como ya sabes, estamos en un momento complicado por la publicación de los nuevos pliegos de condiciones que definirán nuestro futuro salarial y laboral en los próximos años. Se está luchando para que nuestras condiciones sean mejores. Es por ello que en estos momentos debemos estar más unidas que nunca. Es el momento de dejar atrás nuestras diferencias y poner lo mejor de cada una para el colectivo. Hacer lo contrario nos penaliza. Por eso denunciamos que, primero, ninguna de las empresas del servicio de ayuda a domicilio cumple con las condiciones en materia de riesgos laborales, no haciendo las evaluaciones pertinentes, las cuales deberían ser presenciales. Segundo, la situación sangrante de las compañeras que están en ayuda a la dependencia, las cuales tienen que estar disponibles de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, nos parece que este horario tan incierto y extenso no es compatible con la conciliación de la vida. Estas mujeres, que normalmente tienen familiares a su cargo, tienen que hacer equilibrios cual contorsionistas para poder atender todas las necesidades de su vida laboral y privada. Por eso exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza y a la DGA que estabilice los horarios de estas mujeres para que puedan tener unas condiciones laborales dignas. Tercero, también reivindicamos que los refuerzos se queden como estaban en el pliego anterior publicado en 2018, en el cual, cuando una usuaria se daba de baja, siempre se hacían refuerzos. Y con el nuevo pliego, si se prevé que la usuaria va a estar de baja más de 4 semanas, haremos sustituciones. Como en el pliego no queda claro, porque en estos documentos les gusta usar lenguaje ambiguo, estas condiciones podrán ser interpretadas de distinta manera, lo que puede acentuar aún más las diferencias entre el proceder de las distintas empresas y, por ende, en las condiciones de las trabajadoras de cada una de ellas, como pueden ser los días de exceso o las formaciones. Por último, recordarte que estamos en CGT y que las decisiones que adoptamos se toman en asamblea de afiliadas. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a

Y hoy, en la sección de Acción Social, os queremos recordar que los días 21 y 22 de septiembre se realizará la quinta edición de Senderos de Libertad, Andada de los Hijos de la Noche. Os dejamos con el compañero Óscar y la entrevista a la gente de Evasiones. Esperamos que os guste. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aquí, en Radio Topo, el programa de Onda Negra, tenemos a los compañeros y compañeras de Evasiones, que organizan este evento, Los Hijos de la Noche, y será en septiembre. Y ahora os van a explicar un poquito en qué funciona este evento, que lo hacen en Tordero. Pues este evento consiste en rememorar la gesta heroica que hacían milicianos libertarios que bajaban desde Fuendetodos, atravesando el monte La Plana María, llegaban hasta Torrero. Allí eran acogidos, estaban varios días, estaban por allí, bajaban a Zaragoza a hacer labores de reconocimiento, de espionaje, y a la vuelta a Fuendetodos se llevaban consigo, en varias expediciones que hicieron desde últimos de agosto hasta principios del invierno del año siguiente, del 37, pues se llevaban consigo a muchos militantes libertarios y también de la republicanos en general. Esa gesta, pues que se estaban jugando la vida al hacer eso, nosotros queremos rememorarla y queremos que las generaciones que vengan detrás se enteren de lo que ocurrió, porque esto ha sido silenciado, ¿no? Hay un libro que narra, por lo menos nos pone en antecedentes de cuál era la figura del miliciano aragonés y quién hacía estas cosas, que es el libro de Santillán, ¿Por qué perdimos la guerra?, entre interrogaciones, que puedes encontrarlo en internet si quieres, lo puedes descargar. Y entonces eso es lo que hacemos. El sábado salimos de Zaragoza con los andarines que van a hacer la andada por el monte. Vamos a Fuendetodos, de ahí ya los dejamos allí. Ellos andan toda la noche y al día siguiente, sobre las 12, 12 y media, se llega al Parque de la Paz. Ya estamos hablando ya, en este año sería el día 22, domingo. A las 12, 12 y media aparecen en el Parque de la Paz y allí se les recibe. Hay unos hay intervenciones habladas y hay también alguna intervención musical breve. Y también hay una cosa muy chula, y es que a las 9 de la mañana, el domingo, se queda con la gente que quiere ir al encuentro de los andarines que vienen, y a una altura de unos 10 o kilómetros de Zaragoza se encuentran en el mismo camino y vuelven todos juntos, por lo que la entrada en el Parque de la Paz es una cosa muy chula, es una imagen muy simbólica, muy, muy bonita. Y vamos, y lo que nosotros queremos de alguna manera es volver a eso nos identifica con lo que se hizo en el barrio, nosotros somos del barrio, y también con la figura del guerrillero aragonés, miliciano, que hacía todas estas historias, ¿no? Pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Si queréis decir algo más, nosotros desde aquí invitar a todos y todas que nos estáis escuchando a participar. Como nos han explicado, pues es un evento muy emotivo y para el barrio de Tordero, que significa mucho también, y también para esos compañeros y compañeras que han ido a hacer esa andada, también el recibimiento de todas y todas es muy importante, recibirlos. Entonces, si tenéis que decir algo más, si no, invitarles a todos y a todas. El recordar el acto en el parque, que se comenzará cuando lleguen de la andada, y más o menos a las 12:30 a 1 es cuando empieza el acto en sí, que consiste en leer un manifiesto, intervención de algún historiador y luego el coro libertario con las intervenciones luego de los sindicatos CNT y CGT. Vale, pues muchas gracias, compañeros, nos vemos ahí. Este bloque que ahora comienza quiere amenizar esta sección de cultura en Onda Negra CGT Radio Topo. Un día más, comenzamos. We'll be right back. en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando. Hola, ¿cómo estáis? A todos y a todas, muy buenas. Esta sección de cultura quiere daros de nuevo la bienvenida desde este programa de Onda Negra, CGT, en Radio Topo. Después de una pausa veraniega, nos metemos de lleno en el otoño y comenzaremos calientes. Así pues, queremos hablar primeramente de la ya mítica y estupenda actividad que suele hacer Torrero, las asociaciones vecinales, con la 42 edición de la ya famosa Bajada al Canal. Un año más, sin faltar a la cita, se ha realizado esta actividad tan reivindicativa, imaginativa y tan pintoresca, que tanto nos gusta a todos, con el lema desde el canal hasta el mar, Torrero Libre. Así pues, el pasado domingo 15 de septiembre pudimos disfrutar de todo ello. Organizan, como siempre, Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero, San José La Paz y también Asociación Cultural El Cantero. Bueno, pasamos de tema y queremos también hablar de la labor que hace la Pantera Rosa. Es la librería de referencia que tenemos en el barrio, en la Madalena, y en el ámbito pues cultural con respecto a libros que suelen proponer. Este pasado 9 de septiembre fue la presentación de Castillos de Fuego del escritor Ignacio Martínez de Pisón, zaragozano de nacimiento. Saber que este libro, esta novela, se sitúa en los años del franquismo, desde 1939 a 1945, una etapa que se considera como los años más atroces y sangrientos de la historia reciente en tiempos de paz. La Pantera Rosa dispone de un blog, también os diré que con todos los libros que han leído hasta ahora, y podemos meternos en su página web y echarles un vistazo. Y también deciros que ofrecen talleres de lectura para todos los amantes de la literatura. Y bueno, pues en su página web lo tenemos, lo podemos encontrar para todo el que lo desee. Bueno, también seguimos hablando de aprender. Aprendemos con la Asociación Nogara. Un curso más abre sus matrículas para todas aquellas personas que estén interesadas en aprender aragonés. Así pues, cursos de aragonés en la Plaza Asó, en la Madalena. También, bueno, también podremos hablar, que también están en la calle Gavín, hablaros también de la ciclería. Hacen también una interesante labor. Llevan desde el 2005 enseñando a gente adulta a montar en bicicleta. Desde entonces, más de 2.000 personas pueden presumir hoy de ser ciclistas. La biciescuela es una de nuestros mayores orgullos y es una de nuestras mayores aportaciones a la movilidad sostenible de Zaragoza. Así se presentan en su página web La Ciclería, informando de los cursos que comienzan en septiembre. Todo el que esté interesado, ya podéis ir a la página e informaros con mayor rigidez. Bueno, sabemos que la ciclería pues hace una buena labor social y cuentan con una gran trayectoria. Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado la parte cultural. Os hemos querido ofrecer pues un poquito de, hablando de diversión unido a reivindicación, cultura y aprendizaje, deporte sano y sostenible. Así pues, animaros a que sigáis conectando con nosotros en este vuestro programa de CGT Onda Negra en Radio Topo. Así que seguimos informándoos. Un beso y hasta el próximo programa. Hasta luego. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Seguida, algo me cuida la caminada, me acompañan motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Bueno, y para finalizar el programa de Onda Negra, vamos con el bloque de Agenda Libertaria, en el que simplemente os vamos a recordar dos fechas que hemos dicho a lo largo del programa importantes y que debes apuntar en tu agenda. El próximo día 27 de septiembre, viernes, hay convocada una huelga general a nivel estatal por Palestina, por la redistribución del gasto público, invirtamos en vida y no en armas. Y la otra fecha importante que debemos de recordar es la manifestación que habrá el próximo 26 de octubre, aunque un montón, así que lo iremos recordando durante todos los programas, porque no podemos faltar, porque estamos pidiendo la libertad de los 6 de Zaragoza. Antes se pedía la absolución, ahora se pide la libertad, porque como lo sabemos ya, pues nuestros compañeros están en prisión, 4 de los 6 de Zaragoza, y pues pedimos la libertad el próximo sábado 26 de octubre a las 12 en Glorieta Sasera. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. ¡Un saludo! Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.